queridos hermanos metaleros, comienza nuestra pasión en el por qué somos, o mejor dicho, por qué elegimos este estilo de vida. Una simple respuesta, queridos amigos, es porque todos somos unos hechos de metal. En vivo desde la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay, en los estudios de JB Reproducciones, ubicados en el local de Radio Arapey, en el dial 1450 AM. Así también en forma online a través de la web de la radio y en duples en simultáneo por Templaria Radio Rock, tu emisora online con 24 horas de rock y metal. Contarles, mejor dicho, que la página oficial de la emisora, hay dos. Una es templariaradio.com y la otra es templariaplus.uy. Dos emisoras de JB Reproducciones activas para que Templaria Radio Rock y Templaria Plus esté para todos ustedes en vivo. ¿Quién les habla? Martín González, en los controles Juan Cruz Mena. Y bueno, si te perdiste el programa anterior o te perdés este programa por algo inesperado, ubicanos en las semanas, geniales emisoras de todo el mundo, que luego la vamos a nombrar detalladamente, sus días y sus horarios. Décimo primer episodio de la temporada y del año. Un bloque donde tendrás, mejor dicho, tendrás tres bloques muy diferenciados entre sí en lo que es estilos musicales. Primero un poco de novedades metaleras de varias bandas que van a conocer, a nuestro estilo, como siempre, obviamente, bandas para conocer. Luego, el plato fuerte de la noche, el especial, pues se viene un show que hará explotar cabeza muy pronto, exactamente el 26 de abril. Será el Memento Mori en el Live Era de Montevideo con cuatro poderosas bandas, todas ellas grandes exponentes de nuestra escena metalera uruguaya. Hoy vamos a comenzar a mostrarle una de ellas, una grosa banda de black death metal de calidad, de excelencia, donde escucharemos su música y conoceremos la historia de Horror on Black Hill. Y el final, como se debe a lo hecho de metal, obviamente. Hacemos explotar los tímpanos, mejor dicho, de tanto thrash metal ochentero. Yo vengo trayendo mucho thrash metal ochentero porque es infinito la cantidad de canciones que han quedado en la historia. Y bueno, hecho de metal está como para ¡boom! Dale el comienzo a todo esto. Así que, hermanos, 2 horas. Hoy tenemos 2 horas para cantar, para corear, para hacer pogo, a donde todo el tiempo van a mover ese pie, van a desplegar su melena. Programa creado para ello, programa para llenarse de heavy metal, completarte de esta música que tanto nos gusta, hasta el tope de adrenalina, de mucha energía. ¿Y a dónde lo conseguís? Acá, en Hechos de Metal. Arrancamos, señores, el bloque con muchos estilos diferentes. Habrá heavy metal, power metal, metal progresivo, growl, stoner, doom, bastante mezcladito. Pero en la mayoría, algo en común: bandas para ser conocidas. Esto sí que estoy en mi salsa. La primera nace en el 2022, nuevita. Fue en Grecia, bajo el nombre Night Steel, banda de heavy power metal que va a debutar discográficamente recién el 11 de abril de este año, con un álbum de título homónimo, como la banda Acero Nocturno, Night Steel. A la fecha, ha lanzado 3 singles para conocer su música. El último fue el 26 de marzo, hace casi nada. Canción que posee la colaboración en voces del cantante de lo legendario Crimson Glory, Travis Will. Ese tema será lo que escucharemos de los griegos, Night Steel, la traición del señor de la guerra, Warlords Betrayal. bloque de la banda que sigue es quizá la más conocida, una banda alemana de power metal melódico formada en 1994. Estoy hablando de los Mob Rules, banda que anunció la salida de su primer álbum de estudio para el 22 de agosto. Sí, 22 de agosto de este año, bajo el título Rise of the Ruler, algo así como el ascenso del gobernante. Con este disco, Mob Rules retoma su mundo post-apocalíptico en una historia conceptual como si fuera una continuación de sus primeros discos, el Savage Land de 1999 y el Temple of the Two Suns del 2000. El nuevo disco, con una portada buenísima, al mejor estilo de la película Mad Max, está tremendo. Lanzaron su primer single el 23 de marzo, hace poquito también, en esta semana que pasó, que es lo que sonará aquí en Hecho de Metal de los alemanes Mob Rules. De regreso a la tierra salvaje vamos a escuchar Back to Savage Land. Take your time and watch the sky. Este programa es una producción de JBR Producciones, mi hermano de la vida, Juan Vicente Román. Esto es Hecho de Metal, tu rincón del heavy metal. El 11º episodio de este año 2025, ya en la 6ª temporada, es el programa número 239 desde que arrancamos con esta locura que llamamos Hechos de Metal. Es en vivo desde Radio La Pay y en duplex en forma live por Templaria Radio Rock desde la ciudad de Salto del Uruguay. Otra banda que conoceremos y le debemos meter un poquito de oído, poco no, sino mucho, pues hacen a la perfección grandes canciones de metal progresivo. Provienen de Grenoble, Francia. Se formó en el año 2007 bajo el nombre Amoncetis. De la primera formación, el único original es el vocalista Julien Tourneur. Su temática, hasta el nombre de la banda te da una pista, es todo sobre el antiguo Egipto. 4 discos de estudio lanzados. El último data del 21 de febrero de este año, cuyo nombre es Parch 3 Dawn of an Apocalyptic War. Parte 3, el amanecer de un mundo apocalíptico. De este disco les vamos a compartir para que conozcan y sigan a esta banda francesa Amoncetis. El tema, el ascenso del tirano, The Rise of the Tyrant. Going. lo comenté, estamos en vivo para comunicarte con Hechos de Metal. Lo podrás hacer por WhatsApp, por texto, lo que deseen, al número celular más 598, característica internacional, 98 892 422, o al Messenger que lleva mi nombre, Martín González, o también al Facebook o Instagram, buscanos como Hechos de Metal. Así que hacenos sentir que estás ahí, mandá tus saludos, comentá, pedí temas, lo que quieras, te estaremos respondiendo a medida que rompemos todo con buena música. Así lo está haciendo, por ejemplo, el hombre Paires de Montevideo, Flavio Suárez de Porto Alegre, con su banda Leviatán, con su True Records también, a Pablo Borges de Horror on Black Hill, que dentro de un rato lo vamos a escuchar más detenidamente, también a Chilena de Los Santos de Distrito Norte en Paysandú, que ya le voy a mandar un pequeño chivo, porque Hardcore Record presenta Heroico. Será el 19 de abril del 2025 en Sala Carlos Brusa. Allí estarán Asado Crudo, Atropello, Evilution, Vademecum, Grela, Insecta y cierra Pecho Fierra. Pecho Fierro, perdón. Así que más adelante vamos a tener más información, pero gracias, Chilena, por esto. La verdad que genial estar en esa fecha. A Aldo Fierro de Soda Racing también, un saludo enorme. A Mario Remedios de Rizoma Discos, buenísimo. Se están viniendo varios discos para HDM Discos de parte de Mario, buenísimo ahí. También a Rubén Melo, a Estar Montevideo, nuestro amigo Nicolás Barrio de Escarnio, a Lirving Daniel Springnick de Paysandú, Cristian Pico también en Paysandú, a Martín Hernández, el creador de Apofemia también, a Gerardo Techera de Neuma, a Carlos Trías, un amigo montevideano, a Inti Berro de Deio de Feni, a Juan Mali de Aguas Turbia ahí en Yung, bueno, tremendo, cantidad de gente. Ah, Ángel Firpo, no puede faltar, de El Salvador. Y también Diego González de Paysandú. Ah, y Rolando Lizarazú de Potosí, Bolivia. A todos ellos le mandamos un enorme saludo y las gracias por este tremendo aguante. Ahora una banda también para conocer, que nace en Suecia en el 2019 bajo el nombre de Carga, así, cuyos integrantes son conocidos por su seudónimo Dosh, Johan, Page y Marcus. Su estilo es un heavy metal con toques de grunge, alguna pizca de stoner. Publican en octubre del 2023 su álbum debut titulado Osmium. De este disco les traigo para compartir, para que conozcan a esta electrizante banda llamada Carga, su tema, el que abre el álbum, se llama Por Siempre Despiadado, Forever Merciless. primer bloque lo vamos a cerrar con una banda nueva para conocer. Es uruguaya. Su nombre es Denso. Nació en enero de este año 2025. Es un nuevo proyecto de Pablo Caruso en la guitarra y en la voz. De Project 131, banda que más adelante comentaré otros detalles. César Corrales, bajista, un ex forastero western metal. Y Gastón Lorenzo, batería, quien también es batero de Crystal Gate y Subnormal. Estos individuos, como ellos dicen, tenían la necesidad de hacer música y compartirla en un estilo pesado, con elementos de stoner, del grunge, del doom y el progresivo. Denso se encuentra grabando un EP con cuatro temas, cuya idea es lanzarlo en los próximos meses y así comenzar a presentarse en vivo. El 26 de marzo, esta semana, lanzaron su primer single. Lo vamos a compartir para que conozcan y sigan a esta banda nueva de nuestro Uruguay. Ya la aprovecho, le mando un saludo grande a Pablo Caruso, un amigo, la verdad que un genio. Le deseo, la verdad que muchos éxitos con esta banda, con su nuevo proyecto. También a César Corrales, que lo conozco. A Gastón Lorenzo, que prácticamente lo nombramos bastante la semana pasada con Crystal Gate. Y bueno, muchos éxitos. Densos, hermanos, con Hombre Lobo. Hechos de Metal. Una pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Hechos de Metal. Volvemos con una nueva presentación de El Especial, el segmento donde Hecho de Metal presenta bandas, presenta artistas, presenta álbumes, etcétera, etcétera, etcétera. Donde escuchamos sus creaciones, donde conocemos sus historias, donde los entrevistamos para que nos cuenten en primera persona todo lo concerniente a sus bandas y a su música. La noticia es que el 24 de abril en el Live Era de la ciudad de Montevideo, nuestra capital del país, estarán cuatro de las principales exponentes actuales de la escena metalera uruguaya juntos. Será una noche en que se conjurarán los sonidos más intensos, donde el Live Era explotará en una noche que será una muestra de lo viva que está la música que nos une. Esas bandas son Evolution, Southern Rising, Horror on Black Hill y Day of the Phoenix. Tremendas bandas. En el especial de hoy presentaremos a una de ellas y nos pondremos en plan extremo con una de las grandes exponentes, como dije, uruguayos del Black Death Metal. Una banda de mi país Uruguay que derrocha calidad y excelencia en lo que hace. Hoy en el especial presentaremos a Horror on Black Hill. On Black Hills es una banda de Black Death Metal formada en Montevideo en el año 2012, donde dentro de sus integrantes más longevo, por así decirlo, es Pablo Borges. En esa primera etapa la banda tenía un estilo musical diferente al actual, más experimental, de varios sonidos, donde lanzaron dos álbumes de estudio. Uno fue el An Empty Throne en el 2014 y el otro Crowned by Mortician Light en el 2017. Pero fue en el 2019, con un lanzamiento del EP titulado Ascens, que les marcó un antes y un después, nombrándolo como una nueva etapa, tanto como musical como estética para la banda. Todo esto lo cuentan en una constructiva y genial nota que le otorgaron a Hecho de Metal su bajista fundador Pablo Borges y su baterista Diego La Pasta. La misma la escucharemos en un rato, obviamente, porque ahora le daremos paso a la música demoledora de los Horror on Black Hill, con una canción de su tremendo EP del 2019 llamado Sense, pues será ese el tema título del álbum que vamos a escuchar. Hermanos, esto es el especial, hoy con Horror on Black Hill, que suena con la ausencia, Absence. realizado presentaciones en vivo en varias ocasiones aquí en Uruguay, como también en festivales en Argentina y Brasil. Además han compartido escenario con bandas de renombre como Dark Tranquility, como Seti Fresh, como Fresh God, Apocalypse. Para el año 2023, Horror on Black Hills ha lanzado dos singles nuevos, los que siguen observándose una evolución muy significativa en lo que es su sonido y su forma de componer. En el sentido que se denota trabajo, muchos ensayos de la banda. Una banda que desde ese año, el 2023, está conformada por Fabián Machado en la guitarra y la voz, Pablo Borges en el bajo, Claudio Scarpa en la guitarra y Diego La Pasta en la batería. Antes de los dos nuevos singles y de la charla que tuvimos con Pablo y Diego, un tema más de Horror on Black Hill de SP Absence. Suena El Laberinto de la Perdición. Tremendo tema. Labyrinth of Doom. Durante la presentación de este especial mencioné varios detalles que van a escuchar en la nota que le hicimos al bajista y fundador de la banda, Pablo Borges, y el batero, Diego La Pasta. Ellos, obviamente, en primera persona nos van a contar con mucho más detalle, mucha biografía, historia de la banda, mucha música, muchos pormenores que solo ellos la pueden contar. Así que, hermanos, disfruten del especial de Hecho de Metal, la historia de Horror on Black Hill. Amigos de Hecho de Metal, les presentamos a Horror on Black Hill, una banda uruguaya formada hace más de 10 años en Montevideo, una propuesta de black death metal ejecutado con realmente mucha calidad y mucha excelencia. Tenemos hoy la oportunidad de conocerlos con su fundador, Pablo Borges, guitarra, creo que hoy es bajista, y Diego La Pasta, batería de Horror on Black Hill. Bienvenido a Hecho de Metal, bienvenido a mi ciudad, a Salto. Bueno, muchas gracias, Martín, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por el espacio y la oportunidad de charlar con vos, de llegar a Salto también, lo cual ya, para nosotros es tremenda oportunidad y alucinante poder estar acá en tu programa. Bienvenido, Diego, también. No, muchas gracias a vos, como dice Pablo, de vuelta por el espacio, súper agradecidos y bueno, acá estamos para charlar un poco. ¿Cómo nace o cómo comienza Horror on Black Hill? Bueno, se remonta a Horror on Black Hill el año 2012, de la idea de un proyecto que venía de gente de Growl, que yo estaba tocando en Growl hasta el 2009, que estaba el cantante de Growl en esa época y el baterista que estuvo como en una nueva etapa de la banda. Salió como una idea de formar un proyecto nuevo en otra vertiente de lo que es el metal extremo. Y luego está un poco para resumir y hablar un poco más de horror más en el tiempo, que porque está después de varios cambios de formaciones y demás, bueno, con esta primera formación grabamos un primer disco, luego en el año 2017 grabamos nuestro segundo disco, que en el 2015 se incorpora Claudio Scarpa, que es el guitarrista, que actual guitarrista, o sea que vienen tocando hace años también, venimos tocando juntos. Lanzamos un segundo disco y como más o menos siempre decimos, es que el horror como se divide en dos etapas, en esa primera etapa del comienzo y una segunda etapa que es como un renacer de la banda, ahí por el año 2018 con la entrada de Fabián Machado en las voces. Porque para nosotros también esa fecha es muy importante, la entrada de él, porque es como lo que marca el hito para una nueva era de la banda, que tuvo ya de pique un cambio en sonido, en composición, en estética, en todo, hasta lo que es hasta traernos al día de hoy. Esa época ¿Cómo nace el nombre de la banda? Esa es la pregunta para vos. Para mí, sí, eso en realidad, mira, tiene todo, como todo fanático del horror, y bueno, tiene también un pequeño guiño a lo que es la bruja de Blair Witch, que las colinas negras, hay un lugar donde un poco se desarrolla la historia. Entonces, bueno, trayendo un poco ese como... Nada, gusto por lo que es el horror y bueno, también a lo que es esa película y un poco lo que era lo que es la temática de la banda, medio como que fue inspirado para ese lado. Imaginaba algo así de la película también cuando escuchaba el nombre de la banda, pero era espectacular. Dos largas duración, un EP, dos nuevos singles, hay bastante música, una muy linda trayectoria, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, iba con lo que te decía anteriormente, eran las dos etapas, la primera etapa con la que grabamos los dos LP, que era con la formación que prácticamente está, de esa formación está Claudio y yo. En el 2019 lanzamos Absence, que es el EP, que para nosotros es como un... Nada, es como lo que te decía, es un renacer por varias cosas, por tener una nueva formación, nuevo cantante. El SP también en especial fue grabado, producido y mezclado por Fabián, que es el cantante. Para nosotros fue alucinante y muy natural la forma que se dio todo, de grabarlo, de lanzarlo. Nos vimos, se lanzó en tape, también porque somos todos generación de veteranos ya y que nos gusta, crecimos con eso. Y luego tuvimos pandemia, bla, fue unido, se incorpora Diego. Para continuar, eso es lo que empezamos a trabajar. Y ahí es donde, bueno, Diego entra a la banda y fue para nosotros sumamente importante, no solo en lo musical, porque Diego es un baterista increíble, también como parte humana, como que redondeó todo lo que es a la banda. Bueno, y ahí Diego te va a hablar un poco de la experiencia de los singles. Te la dejo a Diego. Bueno, grabar los singles, primero que nada, totalmente nuevo, estando en una banda donde humanamente me parece que es principal y primero a la hora de también hacer música. Los muchachos siempre me recibieron con la mejor de las ondas, siempre me trataron con sumo respeto, tanto como persona, también como por el rol de como baterista y todo. Entonces, todo eso ya desde el vamos te ayuda a tener una motivación a la hora de componer, a la hora de querer crear algo, de querer aportar a la banda, adaptarte a lo que están proponiendo y todo. Y muy cómodo desde un principio. Entonces yo creo que eso ayudó a que a la hora de aportar a dos singles que ya estaban en gran parte compuestos, darle mi toque en la batería, fue mucho más fácil gracias a eso, en parte por la conexión que había con el grupo y después, bueno, con las ganas, ¿verdad?, de tocar en una banda como Horror, digo que la conozco de hace años, realmente. Y estuvo buenísimo porque aparte me estaba embarcando, ¿viste?, en el mundo de las baterías eléctricas, ¿viste?, por una cuestión de espacios y lugares donde tocar y todo eso. Entonces estuvo bueno componer los temas en la batería y todo, ¿viste?, agregarle bien mi feeling y todo ese tipo de cosas. Entonces creo que eso ayudó a que salieran dos temas con los que todos estuvimos muy contentos. Y dieron muchos resultados, creo que gustaron mucho. Como nota de color, te iba a decir de la historia de Diego con Horror. El primer toque de Horror en el 2012, compartimos escenario, él con la banda que estaba ahí. Y bueno, es re loco, sí. Sí. Porque es la vuelta de la vida, la vuelta de la historia. De la vida, sí, increíble. Era un pibe, porque yo me acuerdo que tenía 18 años, 19, creo. Tal cual, era. Ahora estar en la banda, en la primera banda con la que compartí escenario fue tipo. Sí, además, un show en vivo de Horror también. Fue. Bueno. No, muy loco, muy loco. Sí. Bueno. Me contestaste la pregunta, Pablo, porque leía en tu página, para decirlo al público también, horroronblackhill.com, allí. Estuve mirando, ahí dice que a partir del EP del 2019, Absence, marcó una nueva etapa. ¿Más bien por lo musical o por el tema de la banda? En realidad, en lo musical, sí. Y si vos escuchás, si escuchás lo viejo, es totalmente un sonido totalmente diferente. Y también en composición. Y yo creo que también lo que pasaba, que se logró con Absence, fue como una amalgama dentro del género. O sea, ya Absence era como algo más de la beta de lo que es el black y el death más clásico, y antes era un poco más experimental, ponele, más con vertientes tipo de diferente. Y creo que Absence lo que hizo fue como consolidar un poco también lo estético de que también se estaba buscando. A lo que decimos eso, que es como un renacer, es por como la nueva era, es primero porque hay un cambio muy grande en la formación. O sea, yo creo que en las bandas, de repente, cuando cambia un guitarrista, baterista, bajista, pero cambia un cantante, que no solo el cantante expone su voz para cantar, sino también en la parte lírica, cuando uno escribe, tiene parte de esa persona. También Fabián, que nos conocemos hace muchísimos años, somos amigos desde, ¿cómo es? desde la adolescencia, y hoy por hoy compartir la banda juntos también como una gran alegría. También trae como un bagaje musical y mucho de lo que es el metal extremo, el black metal, el death metal. O sea, se ve muy, muy marcado. Y lo que quisimos lograr es decir, bueno, cuando llegó Absence, se le dio vida, dijimos, bueno, este es el camino trazado que queremos seguir. Y es un poco lo que quisimos lograr con los singles, que no hubiera como un cambio, como otro sonido. Si bien tiene otro sonido, porque fue mezclado por otra persona, también teníamos un baterista nuevo, pero creo que lo que es la línea general de lo que es la composición, música y estilo está bien marcado. Hoy puedo decir, esto es lo que hace Horror. ¿Cuál es la inspiración de la banda al momento de escribir las letras, por ejemplo? Y también, la verdad que en sí, escuchar las canciones de Horror con Black Hill, me gustaría saber cómo es crear una canción de Horror, porque tienes sus momentos, ¿no? Y ahí se ve que hay una complejidad en la cual ustedes la hacen muy fácil. Sí, nosotros hemos hablado sobre eso muchas veces, hemos como reflexionado el grupo y hemos dicho cómo cada uno tiene su rol, ¿no?, a la hora de componer. Por ejemplo, a Pablo le gustan mucho los armónicos, ese tipo de cosas. Claudio es de las melodías, Fabián tiene unos riffs que están buenísimos. Yo trato también a veces de componer desde la guitarra también algo. Entonces, yo creo que eso es lo que hace en parte a la música de Horror, ¿no? Cosas que nos salen naturalmente. No es que nosotros decimos forzosamente queremos buscar algo, no. Nosotros hacemos dentro de lo que sabemos que queremos lograr, sabemos interpretar bien nuestros roles naturalmente. Y dejamos que cada uno se exprese como le salga, como quiera. Sí, obviamente está la parte de, vos sabés que esto no encaja, vos sabés que esto capaz que estaría mejor de otra forma, ¿no? Pero creo que siempre llegamos a buen resultado de esa manera y como decía Pablo, hoy temprano se da de forma bastante natural el sonido del Horror. Nosotros, por ejemplo, a la hora de lo que decía Diego, de los roles y eso, también remarco que es muy natural, es como uno tiene incorporado a la hora de para hablarlo un poco más romántico, como expresar el arte de una forma diferente. Lo bueno es poder hacer la amalgama todos juntos y yo creo que ahí es donde salen cosas muy ricas, ¿no? De que cada tema tiene su toque y su parte de uno. Nosotros lo de los singles era como también las ganas de volver a salir, porque estuvimos inactivos muchos años. Porque cuando sacamos Absence, que fue en el 2019, empezamos a tocar en vivo, 2020, y llegó la pandemia. Y después a nosotros lo que nos pasó fue como, bueno, ahí ya no estábamos en la búsqueda, bueno, de baterista y como comenzar de nuevo el proceso con Diego. No sé, Diego, cuánto fue, 6 meses antes que te pusieras a grabar. Estuvimos charlando primero, que me contactó fue Fabián. Estuvimos charlando primero sobre en qué planes estaba la banda y a qué ritmo pensaba llevarlos a cabo. Entonces, como que estábamos alineados, porque yo también estaba más o menos en la misma onda de lo que me planteaba. Y así fuimos hablando, fuimos tirando ideas. Fabián me empezó a mostrar las maquetas de lo que eran los singles y del primer single. Y bueno, en ese trajín sí, habrán pasado unos meses hasta que después me agregaron el grupo, el WhatsApp y todo eso. Y después, bueno, se empezó a laburar. Buenísimo. Cuestión de meses. Juan, qué bueno, la verdad que es una linda historia. Han compartido en todas estas etapas, vamos a decirlo así, han compartido escenario con bandas como Dark Tranquility, como Seti Fles, como Fleshwood Apocalypse, me encanta esa banda. Como también presentaciones en Argentina, en Brasil, sería tremenda experiencia, ¿no? ¿Piensan que la escena uruguaya del metal está abriendo esa frontera actualmente? ¿O cómo ven desde su punto de vista como banda esto? Yo creo que sí, hay como una apertura de fronteras y también hay una descentralización de lo que es, dejó de ser de repente Montevideo, la capital para donde todo pasa, si bien obviamente los shows grandes se hacen en Montevideo, pero por ejemplo, los chicos de Ritual de Nacimiento con Distrito Norte, o sea, el nacimiento del Carnival, que también vuelve a tener eso de lo que era por los finales de los 90, principios de 2000, donde hacías intercambios con bandas, vamos a tocar allá, vos venís a tocar acá, y eso ha traído bandas de repente que no son mainstream de la escena de Argentina o Brasil, que vienen a tocar acá. Entonces yo creo que hoy por hoy hay como una apertura más recentera. Vos ves muchas bandas de metal uruguayas tocando en festivales de Argentina, como el Furia, la Campana del Infierno, también las posibilidades capaz son otras hoy también, y hay como una apertura. Y yo creo que la escena en ese sentido se fortaleció con las bandas para poder llevar su música para que no quede siempre acá. Hablando de eso, viene algo muy pronto, el Memento Mori, el Live Era, será el 26 de abril. Esto para mí va a estar tremendo. Cuatro bandas, para mí, de las principales exponentes de la que hay en nuestro metal. ¿Cómo vienen los preparativos? ¿Qué expectativas hay en la banda? Nosotros, mira, primero con muchas ganas, porque nosotros volvimos después de casi 4 años y medio de tocar. Tocamos el 30 de noviembre pasado con Brainstormer en la presentación de su disco. Y eso nos dejó con mucha ganas de seguir tocando. No es la manija, así, hablando. Exacto. Así. Y bueno, y también en esta oportunidad, el Memento Mori se da también. Bueno, con Dazer de Phoenix hemos compartido escenario con ellos varias veces, son amigos, pero no hemos tenido oportunidad de tocar, por ejemplo, con Sun Rising y Evolution, que es una banda nueva. Y yo creo que el Memento Mori hay de todo para poder disfrutar. Son cuatro bandas diferentes. Totalmente. Si bien hay como dos corrientes que son más marcadas, como dos bandas y dos bandas, ponele. Pero está eso que me parece que la hace una fecha atractiva. Es como un mini fest de cuatro bandas que está. Para la gente que concurra va a poder disfrutar de cuatro propuestas diferentes dentro del metal. ¿Y Horror? ¿Qué propuesta lleva para el público? Y bueno, una propuesta como venimos hablando, laquera, cruda, pero nada, con mucha energía, y tratando de enfocados y trabajando en tratar de dar el mejor show posible para que la gente lo pueda disfrutar bien. Y nada, eso, más que nada, queriendo que poder demostrar que la banda está más viva que nunca y que no se van a decepcionar con lo que van a escuchar. De eso que decía Diego, fíjate que el 30 de noviembre es la primera vez que tuvimos la oportunidad de tocar como banda con Diego, y la experiencia fue increíble, y creo que tuvo muy buena repercusión el show que tuvimos ese día. Y nada, esto, como te decía, nos dejó la manija de seguir trabajando y para bueno, siempre tratando de siempre como ir un poco más en mejorar y eso. Entonces, como premisa tenemos eso, ¿no? El ir y dar un buen show. ¿Dónde podemos, o el público puede escuchar, en qué plataformas digitales puede escuchar la música de la banda? Y si hay disco físico para el que lo quiera también, a ver. Estamos los Absent, los singles están en todas las plataformas digitales. Absence, sacamos el lanzamiento fue en tape, hay tape físico. Entiendo que el cassette lo que hace es algo más para coleccionista y nosotros también queríamos homenajear ese pequeño método de escucha que fue muy importante en nuestra y nuestra pienso infancia, que está volviendo, ¿no? Está volviendo mucho el tape. Está volviendo sí, mucho. Sí, el tape es hoy en día, con el vinilo, hubo un resurgimiento. Y para todos los que crecimos con eso, sí. Está muy bueno. Yo soy amante de lo físico. Y los singles, sí, como no han formado, todavía no tienen la forma, como y tampoco nos quisimos como presionar en decir, bueno, vamos a sacar un EP, hicimos que fluyera un poco más por un montón de cosas, tiempos, plata, lo que quieras, que todo lleva. Entonces siempre como que que estuvimos siempre como poniéndonos objetivos capaz que muy ambiciosos, y en realidad con los singles lo que quisimos hacer es trabajar desde otro lugar, de decir, bueno, compusimos esto, nos gustó a todos, invertimos muchísimo en lo que es el sonido, en producción, en preproducción. O sea, trabajamos esos dos singles como nada, como si hubiera sido un disco entero. Y eso se vio, eso está bueno, y se vio porque se vio reflejado como toda esa inversión que te comentaba en el producto final. Entonces, no, en sí no están en físico, porque no sabemos qué va a pasar con esos singles. Si van a ser parte de un disco, van a ser parte de un EP. Tampoco queremos hacer la de siempre, no, estamos nuevo material y en dos años, en un año sacas un disco y de repente no estás haciendo. Entonces, esta vez dejamos como que vaya fluyendo, estamos componiendo, pero todo a muy bueno. Me respondiste pregunta, porque justamente iba a preguntar que esperamos de Horror en futuro, nuevo disco, más material. Estos dos singles, la verdad que están como para que queden espectaculares ahí metidos. ¿Qué es lo que esperamos de Horror on Blackfield en futuro? Ideas buenas hay, maquetas hay, pedazos sueltos hay una cantidad, cosas que nos gustan y que hemos dicho, bueno, vamos a guardar esto por acá porque esto seguramente lo vamos a trabajar y va a funcionar. Pero claro, como dice Pablo, no te podemos decir si estamos en esto o ya estamos laburando en algo, porque en realidad todavía está en la parte una parte muy cruda todavía, ¿no? Es muy temprano para hablar de cuándo esperar algo nuevo para Horror, pero sí te podemos decir que van a ver más adelante, cuando los tiempos den, cuando salgamos un poco de la locura de este talk y todo, concentrarnos en trabajar en cosas nuevas es lo que vamos a hacer. Y esperemos que más pronto que tarde puedan haber noticias. Los veo como una banda consolidada, vamos a decirlo así ahora. Así que no dudo que muy pronto habrá más material de Horror con Blackfield. Que al tener su banda ya a futuro, me imagino, eso le da mucha fuerza, muchas ganas al tocar inclusive para seguir creando. Sí, tal cual. Además, es muy loco la historia de la banda en su llamémosle trayectoria, porque es la palabra que hay que usar. También la entrada de Diego fue como una inyección que necesitábamos nosotros, porque es como te digo, nos agarró la pandemia, teníamos como 8 maquetas de esos singles. Por ejemplo, The Shrine, para que te hagas una idea, fue compuesto en el 2020, en marzo del 2020. O sea, y ve a la luz en el 24, o sea, 4 años nos llevó. Estuvimos experimentando también con un montón de cosas, grabaciones, haciendo experimentos como teníamos el tiempo de ir viendo, bueno, siempre en pro de lograr el sonido que estábamos buscando, y se logró. Hoy por hoy íbamos a empezar el camino de componer, como te decía Diego, hay pila de ideas, las vamos dejando todas ahí como en un pequeño baúl digital donde, bueno, después trabajaremos. Justo salió la idea de hacer este show y tal, nos parecía como una oportunidad re buena volver a tocar. Teníamos mucha ganas de tocar porque habíamos quedado más manija, y es tocar con bandas que laburan sumamente bien, que tenemos amistad de años, y entonces como que dijimos, bueno. Por eso siempre tratamos de no ponernos mucho el objetivo a largo plazo, porque por ejemplo ahora salió Memento Mori y dijimos, bueno, vamos para Memento Mori, porque tenemos las ganas de tocar, pues estuvimos tanto tiempo sin tocar que nada, que ahora es como que se volvió como prioridad a tocar, y está bueno. Realmente una banda que ya ha encontrado su sonido, por lo que estoy escuchando. Les agradezco este tiempito que se dieron para hablar con de su banda, para hablar de su propuesta. También, yo siempre lo digo, tenemos grandes bandas uruguayas que enaltecen el metal de nuestro país, y bueno, Horror on Blackfield es una de estas, así que les estoy muy agradecido por estos momentos. Lo que quieran decir, les dejo el espacio. Primero que nada, bueno, muchas gracias a vos por tus palabras, por el espacio, porque todas estas cosas motivan a que uno siga reforzando ese sentimiento de vamos a hacer música, queremos mostrar lo que podemos hacer y tener las devoluciones como las que nos das tú. La verdad que nos, nos hace sentir muy, muy contentos y te agradecemos mucho. Y bueno, de parte de Horror, a la gente que, bueno, que vaya, que toque, como hemos estado hablando, que van a tener un buen toque para apoyar, para enloquecerse, para romper todo, para lo que quieran. Va a haber este metal extremo para rato. Así que bueno, un saludo para todos y de vuelta muchas gracias por el espacio. Bueno, estamos un poco agregando lo que hablaba Diego. Muchísimas gracias a vos, Martín, por la oportunidad, por el espacio, por tu tiempo, la buena onda también. De poder hablar un poco de la banda y llegar de repente a Salto. Y a tus escuchas, la verdad, eterno agradecido por esto, de corazón. Y nada, muchísimas gracias y bueno, los esperamos a ver en Memento Mori en esta oportunidad o más adelante, y capaz si se da la oportunidad de ir para aquellos lados, para Salto, para estaría buenísimo también poder llevar la banda para esos lados y nada, y podernos encontrarnos cara a cara. Van a encontrar metal extremo a fondo, ahí en el Memento Mori, y bueno, Horror on Black Hill, acuérdense de esta banda. Muchas gracias. Un abrazo, Martín. Un abrazo grande. Muchas gracias. Chao, chao. Yeah. tremendo. Escuchamos Aniquilación Infierno, Annihilation Inferno, uno de los nuevos singles de Horror on Black Hill, que fue publicado en agosto del 2023. Antes, una linda nota, la verdad que muy linda nota, con Pablo Borges y Diego La Pasta, muy entretenida, muy amena, donde creo nos hemos sentido como que estuviéramos en una mesa de un bar hablando de música. Qué mejor que eso. Donde conocimos con mayor profundidad no solo de la banda, sino también en su forma de componer, de su futuro, de su show muy pronto en el Memento Mori, en el Live Era el 26 de abril. Realmente una muy buena banda, lo repetimos, Horror on Black Hill es una de las bandas uruguayas principales exponentes de la escena metalera en nuestro país. Para cerrar el especial y el bloque, decir que Horror on Black Hill es para sacarse el sombrero. De la excelencia con la que hacen su Black Death Metal, digo, digno, mejor dicho, de decirse, tiene calidad internacional. Así que, felicitaciones, gracias y espero poder verlos en el Memento Mori. Cerramos el especial hoy con una de las bandas uruguayas de las grandes, las grosas del metal extremo en nuestro país. Horror on Black Hill. Y lo haremos con lo nuevo, el último single publicado por la banda el pasado diciembre del 2024. Así suena el santuario, The Shrine. Hechos de Metal. Una pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Hechos de Metal. Antes de seguirla, vamos a agradecer a la excelente emisora que nos repiten en el correo de la semana, a esa confianza que siguen depositando en este programa de difusión de heavy metal, esa música que llevamos muy, muy en el alma. Los lunes 23:30 estábamos en Radio FM Ser Metal 99.5, Norberto Fernández, San Martín de los Andes, en Neuquén, Argentina. Los martes, 16 horas, nuevo día y nuevo horario para que nos escuchen en Radio El Aguantadero de Martín Zapa Rivero, Montevideo, Uruguay. También martes, 22 horas, sonamos en Choice Radio del Beto Boquia en Cava, Argentina. Los días miércoles sonamos en Espectro FM en la 98.9 de Rubén Ramos en Corrientes, Argentina. Los miércoles también nos retransmitirán en RockLiveRadio.tv desde la ciudad de Paraíso, esto es en Costa Rica, de Jorge Sánchez. Los días jueves a las 9 horas mexicanas, Claudio Laguna hace que nos escuchen en Estación Rock en Hermosillo, Sonora de México. También los jueves, pero a las 15 horas puertorriqueñas, estamos en Heavy Metal Mansion, también llamada Metal PR, en la ciudad de San Juan, en Puerto Rico, donde nos conecta nuestro amigo Juan Lechón Atómico Solá. Los días viernes, al mediodía, 11:30, se repite este programa en Templaria Radio Rock, desde la ciudad de Salto, del Uruguay. Los días viernes, 7 horas PM de Estados Unidos, estamos en Seven Rock Radio, esta radio es de Florida, ahí en Estados Unidos, a cargo de José Fon. Ahora los viernes, 17 horas, nos retransmite la Reconquista Radio Online desde el Tigre de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Un gran abrazo al number one, Luis Aguiar. Los días sábados, 20 horas, estamos en la nueva emisora Cuervo Rock Radio. Su línea es cuervorockradio.com y es de la ciudad de La Plata, Argentina. Un gran saludo a su director, Darío Bardín. Contarles que también integramos la Hermandad de Radios de Latinoamérica en el blog Spot denominado Latido de Metal de Daniel Cosa. Además, ya lo sabés, todos los programas de Hechos de Metal, las 6 temporadas, las encontrás en la plataforma iVoox, líder en podcast, audiolibros, radios en español, donde podrás escuchar gratis y también descargar gratis los programas. El link es www.ivox.com. Hermanos, en el último bloque de este 11º episodio del año 2025, bloque final en el cual, si veníamos con mucha adrenalina en el cuerpo, es costumbre en Hecho de Metal elevarla muchísimo más, donde al escuchar los temas del bloque no pararás de mover la cabeza, de golpear el pie, hacer poco, por qué no, despertar a todos los que se acostaron temprano, a tu esposo, tu esposa, a tu pareja, a tus hijos, a tu vecino, más leña a la hoguera que llamamos Hecho de Metal. Y vamos a arrancar con una veterana banda de thrash metal formada en Oakland, Estados Unidos, en 1982. Son los Last Rockets. Banda, el nombre de la banda proviene de una película de Clint Eastwood, The Enforcer, donde Clint termina disparando a una torre con un cohete. Like Anti-Tank Weapon System, LAUS, sería entre comillas, que la banda adoptó como Last Rockets. El tema que voy a compartir no está en ningún disco oficial, porque es un soundtrack hecho en 1989 por una película de terror, de Texas Chainsaw Massacre 3. Así suena la Rockets con cara de cuero, Litterfies. Con más trash ochentero, con una banda que procede de Zurich, Suiza, que se formaron en 1983, los veteranísimos Coroner. Con un trash muy técnico, lanzó 5 discos de estudio. En el año 1996 se separó, retomaron en el 2010 y hasta la fecha aún siguen presentes y activos. Lo que voy a compartir data del año 1988, el segundo álbum de estudio titulado Punishment for Decadence, Castigo por la Decadencia. Así suenan los suizos Coroner con Chacal enmascarado, Masker Chacal. We'll be right back. se viene una legendaria banda de thrash metal formada en 1982 en San Francisco, Estados Unidos, por primos adolescentes de descendencia filipina como Roque Avestani, Dennis Pepa y Andy Galeón. Primero bajo el nombre de Dark Theory, para luego adoptar el nombre de una portada de un libro como la que conocemos, como Dead Angel. Luego ingresaría su cantante Mark Osejeda. La curiosidad que todos los integrantes de la banda entre 1980 y 1990 tenían parentesco de sangre. Van a sonar aquí en Hecho de Metal los Dead Angel, de su segundo álbum titulado Frolic Through the Park, algo así como retozar en el parque, del año 1988, con la canción aburrido Border. Para un par de temas más en este episodio 11. Una banda de thrash metal que en los 80 tuvieron gran notoriedad. Estoy hablando de Nuclear Assault, banda formada en New York en 1984 por Dan Linker, por John Connelly y Glenn Evans. Una banda con varias idas y venidas durante su trayectoria, hasta que en el 2022 le dieron su último final a la banda. Una banda que lanzó 6 discos de estudio y que dejaron su recuerdo, obviamente, dentro del thrash metal del mundial, como es el caso del Something Wicked del año 1993. Sería el quinto disco de la banda del que escucharemos a los Núcleos Sol, con el tema título del álbum Algo Malvado, Something Wicked. Sitting by myself. cierre de programas, mis queridos amigos del metal, el último track de hecho de metal. Seguimos escuchando thrash metal, obviamente, y nos vamos agitando con una banda que no necesita mucha presentación. A ver, si me lo confirman los trasheros que están escuchando, una banda histórica. Formada en 1980, primero se llamaron Virgin Killer, para cambiarlo ese mismo año como se la conoce, Overkill. Una banda que está activa, aún hacen show, aún lanzan discos, que ya van de 20 en su haber. Vamos a cerrar el programa con un clásico, un tema de su quinto disco de estudio titulado Horoscope, que fue lanzado en el 1991. Los legendarios Overkill, el tema que abre el álbum, Coma.